salsa de aquí, con mucho maní, con salsa de aquí, con mucho maní. Oiga, mire, vea, véngase a Cali para que vea. Oiga, mire, vea, puse la feria para que vea. Si usted va llegando, váyase entonando, que de baile en baile se va acomodando. De día en la plaza, corrida de toros, de noche casetas sin hembras ni modo. Oiga, mire, vea, véngase a Cali para que vea. Si va usted a Panchito, la pasa bonito. Si va al barrio obrero, se vuelve rumbero. Si se me acalora, no mire la hora, tome su raspa. El método es la condición necesaria del trabajo colectivo, como quien dice, una herramienta. Es la herramienta que estamos haciendo en grupo, cuya historia es la de las obras que montamos. Durante mucho tiempo, aparecía como una herramienta propia del director. Hoy en día, es consciente en cada actor la necesidad de conocer el método, de hacerlo suyo. Solo si el método es conocido y manejado por todos los integrantes del grupo y aplicado de modo colectivo, se garantiza una verdadera creación colectiva. Enrique Buenaventura. Pues así se expresa Buenaventura, el forjador del método de creación colectiva, que vino a sacudir las bases del teatro latinoamericano. La reconocida investigadora y profesora teatral colombiana Beatriz J. Risk, ¿qué es por eso? Suena europea, ¿cómo se dice? Colombiana. ¿Qué es pues se fue esta voz? Debería llamarse de otra manera, ¿no? Risk. Parece una de esas galletitas ricas. Risk, Risks. ¡Ay! ¡Silencio! Especialista en el teatro latinoamericano y que cuenta con una amplia producción ensayística, aborda esta figura fundamental de la dramaturgia, Enrique Buenaventura, de 1925 al 2003. Un momento, ¿por qué estás diciendo esos fechas? Oye, recién se ha muerto, ¿viste? Pero, oye, espérate, yo soy la de la biografía porque estás adelantándote. Pero no estoy dando biografía, solo su fecha, nada más como un dato, ¿ya? A más te vale, más te vale. Enrique Buenaventura fue un creador inagotable y plural. Él hizo un libro, Creación Colectiva. Está organizado en tres secciones. En el legado de Enrique Buenaventura, reflexiones sobre la dramaturgia y ensayística de este autor a lo largo de un recorrido de 70 años. ¡70 años! ¿Qué ves que ver, tipo? A más de su juventud y su niñez, 70 años de eso, quiere decir que pasó toda su vida en el teatro. Wow, o le gustaba mucho, o estaba loquito en realidad. Oye, pero en realidad para algunas personas lo es todo, ¿no ve? Claro, ¿no ves que el teatro ha sido algo primigenio del ser humano? Por eso yo creo que lo hemos olvidado en realidad, pero debe ser todo, bueno, debe ser una parte importante de la vida de todas las personas. Vaya. Bueno, en este libro que te estoy contando, este recorrido de 70 años lo hace a través de 7 capítulos que giran alrededor de ciclos temáticos. En la creación colectiva, es el segundo capítulo, se incluyen notas preliminares sobre la gestión y permanencia de la creación colectiva, el método de la creación colectiva. Y el propio Enrique Buenaventura y su mujer Jacqueline Vidal, finalmente en metáfora y puesta en escena, es la parte 3, se presenta el texto homónimo de Buenaventura, publicado originalmente en 1988. Buenaventura recorrió toda América Latina recogiendo historias y leyendas que luego alimentarían su obra dramática. De su paso por Buenos Aires rescata el contacto de entonces joven dramaturgo con la agrupación de teatro independiente Fray Mocho. De regreso a su país Colombia en 1955, Buenaventura asume la dirección del Teatro Escuela de Cali, el TEC, donde realiza una labor profundamente transformadora. Su línea de trabajo apuntó a la búsqueda de una identidad nacional a través del montaje de obras derivadas del acervo popular. Por ejemplo, A la diestra de Dios. ¿Qué es pues eso? Es una cosa de la religión que... No, es una obra de creación colectiva. Ah. A la diestra de Dios es una adaptación que hace Buenaventura de un cuento basado en una leyenda medieval española, ¿viste? Ajá. Sirve de pretexto para un exhaustivo análisis en el que se destaca la utilización de recursos brechtianos, el uso singular del lenguaje y la articulación de la pieza en el contexto social histórico. ¡Ay, mira qué importante! A la hora de considerar el ciclo del Mar Caribe, es evidente que en esta producción Buenaventura apunta a las consecuencias nefastas del colonialismo cultural en las sociedades postrevolucionarias latinoamericanas. El ciclo temático del caudillismo surge cuando, a mediados de los años 60, aparece una crisis interna que llevó a la división del grupo TEC. ¡Ah, no! ¿Por qué se dividieron? Tan chévere que estaban trabajando. Así es la vida. Unos optaron por el teatro combativo y el tema de por excelencia fue la figura del caudillo dictador tirano. Ah, bueno, pero es que han de haber estado sufriendo eso en la realidad, ¿no? Por eso es que tienen cosas que decir. Ahora que no hay nada, no sé, pues no hay nada. Ay, que sí hay, claro que hay cosas que decir de festa. Bueno, digamos que sí, ya, bueno. Otros eligieron seguir comiendo con el diablo y haciendo arte al mismo tiempo. ¿Qué es por eso? Las obras de este periodo ponían en escena personajes que aludían al entorno político y social. En La Trampa, de 1967, Buenaventura dramatiza la historia del dictador Jorge Ubico de Guatemala. Ah, mira, hacen cosas como históricas también y protestando, ¿no? Ajá. Hubo también un ciclo que se caracterizó por una proliferación de adaptaciones, traducciones y versiones. Buenaventura gustaba de la reapropiación de textos clásicos. Realizó traducciones y versiones de autores como Shakespeare, Valle Inclán, Emmanuel Robles, entre otros. Es particularmente interesante su interés por la obra de autor y director Peter Weiss, impulsor del teatro documento, un teatro que explica en el que la fábula es reemplazada por un proceso histórico y donde se utiliza material documental para la escena. Ah, claro, como los falsos documentales que ahora dan en la televisión, ¿no ve? Ajá, exactamente. A partir del estudio sobre La Fantoche Luisiano de Weiss. ¿Qué es eso? Una obra de este Peter Weiss. Ay, ay, ay, ay. Buenaventura elabora un nuevo texto, El canto del fantoche lusitano, del que hará entre 1969 y 1976 5 versiones. ¿Ves? Juega de la misma pendejada hacer 5 cosas. En vez de hacer cosas nuevas, ¿qué le pasa? Oh, tal vez era algo muy importante, vos. Tal vez, sí, tal vez. El teatro es considerado por el director y su grupo como una forma de lucha. En esta perspectiva se inscribe la pieza 6 horas en la vida de Frank Kulaf, en 1969, obra en la que el dramaturgo hace un contraste entre dos vidas, la de un soldado norteamericano y la de un rebelde vietnamita. Vaya, así que se metía en camisa de once varas, ¿no ve? Sí. Desde ya hubo un tema cíclico, la dramaturgia de la violencia. Risk expone las características principales del teatro de autor que nos ocupa, para luego abocarse al análisis de la obra Soldados, estudio que incluye las coordenadas históricas del montaje de la obra y la recepción del público. Se dedica luego a una serie de 8 obras cortas que conforman los papeles del infierno. Más tarde, encara el llamado Proyecto Piloto, en 1990, que versa sobre habitantes que se convierten en ratas. A propósito de esta pieza, expone el especial interés de Buenaventura en la obra de Kafka. ¡Ay, Kafka me da miedo! Finalmente, alude a la última obra estrenada en la vida del autor, Preguntas Inútiles, donde pinta el momento crítico que atravesaba Cali, su ciudad natal, una de las más afectadas por la violencia. Esta inquietud se confirma en la obra Los dientes de la guerra, interrumpida por su muerte, pero continuada por sus seguidores, que expresa vivamente su preocupación por Colombia. ¡Oh, mira qué buen tipo! Pero que prácticamente todo un héroe, ¿no ve? Bueno, pues sí, él dejó un gran legado en el teatro latinoamericano y una nueva forma de hacer teatro también, que ya no había, había una relación horizontal, no vertical. ¿Cómo? Pues todos se acostaban uno al lado del otro. No, no. Oye, pero si se acostaban uno encima del otro era más divertido, ¿no? Carga un montón. No, no se refiere a eso. Se refiere a que no hay jefes, que no hay nadie arriba del otro. Ah, pero carga un montón es divertido. Ay, no literalmente festa, sino en una relación de poder. Ah, ya, como el jefe y el esclavo, algo así. Él ya hace algo así. Muy bien, algo así. Entonces, en esta nueva forma de hacer teatro, pues todos opinaban de la misma manera. Y eso es algo muy importante. ¡Ay, qué lindo, qué precioso! Debe ser un gran tipo. Bueno, ya se murió, ¿no? A ver. Sí, dejó un gran legado y todo, pero tenemos que tener cuidado con esto. No hay que endiosar ni poner en pedestales a nadie, ni a Enrique Buenaventura, ni a Shakespeare, ni a nadie. Porque yo te cuento que tuve una experiencia un poco decepcionante con el grupo TEC de Cali. ¿Tú les viste a los grupos de estos manes? Sí, señora. Yo me fui a un festival de teatro en Cali y pues ellos eran parte del festival. Entonces, pues fuimos a ver su obra, todo bien. Bueno, más o menos, porque era un poco caótica. Gritaban y lanzaban cosas por todo lado. Realmente no entendí muy bien la historia. Pero al final hicieron un foro. Ya, todo bien con los foros. Pero en el foro de ellos parecía que nos estaban apuntando con metralletas. ¿Cómo es eso, pues? Sí. Por ejemplo, alguien hizo una pregunta, o sea, con respecto al trabajo, y la chica lo único que dijo es: yo no respondo preguntas, yo solo recibo sus opiniones. Entonces, ¿tú qué crees? No, pues eso no es un diálogo, ¿eso qué es? Recibimos alabanzas nada más. Y no respondemos nada porque no sabemos nada. Por eso te digo. O sea, no porque fueron importantes tienen que ponerse en una actitud muy ególatra, ¿verdad? Si de hecho este grupo, su principal objetivo era ser una voz para el pueblo, ser una resistencia, decir las cosas, y ser revolucionarios. No ser los que están encima de los otros y ser los que yo sí entiendo las cosas y ustedes nada. Pues es lo que te digo, no hay que poner en pedestales a nadie. Hay que reconocer los legados, por supuesto que sí, pero seguir caminando. El legado de Enrique Buenaventura funcionó mucho en los años 70, 80 y 90, pero ahora es otra realidad. Y por lo tanto no podemos quedarnos estancados. El TEC no debería quedarse estancado en la sombra del gran maestro Enrique Buenaventura, pero lo están haciendo. Y eso es una pena porque es un grupo muy reconocido en toda la región y más también en todo el mundo. Ay, así es verdad. A ver, los del TEC, si me están oyendo, pues ya bájense de ese banquito que nadie les cree. A ver, a ponerse a hacer cosas nuevas. Bueno, y con esto, pues, ya regresamos y luego nos vamos a la biografía. ¡Ay, sí, mía biografía! Por la que estabas pasando, es mi Cali bella, que vas atravesando. Bueno, ya regresamos con la biografía, con la festa que soy yo y soy lo máximo. Vamos ahí. Enrique Buenaventura, de 1925 al 2003. Dramaturgo, director de escena, autor, ensayista y teórico del teatro colombiano, nacido en Cali en 1925, ya les dije, y fallecido ahí mismo en la misma ciudad el 31 de diciembre de 2003. Pero qué bestia, qué oportuno el otro, ya morirse en fin de año, les aguó la fiesta a todo el mundo, qué bestia. Sigue fiesta. Bueno. Fue un gran impulsor del teatro en América Latina. Realizó estudios de arquitectura, filosofía y letras, pintura y escultura en su ciudad natal. Al inicio, en su carrera profesional, se vinculó al teatro con Carlos Chape y Andrés Crobo. Luego viajó a Venezuela y de allí a varios países de América del Sur en la compañía del argentino Francisco Petrone. Ah, Petrone. En 1956, regresó al país como director de la Escuela de Teatro de Instituto de Bellas Artes. Recibió el primer premio en el concurso latinoamericano de autores dramáticos de 1963. En 1973, o sea, 10 años después, participó en el cuarto Festival Latinoamericano de Teatro y Muestras Internacionales realizado en Manizales. En 1980 recibió el premio Casa de las Américas, lleno de premios de este tipo, con el Teatro Experimental de Cali, o sea, ese TEC que les habíamos dicho. Ha participado en festivales nacionales e internacionales. Como director de escena, ha montado obras del repertorio universal con sentido popular histórico, como el Edipo Rey. ¡Ah, mira, Edipo Rey! ¡Qué nostalgia! De Sófocles y ya. La discreta enamorada de Lope de Vega y Sueño de una noche de verano de William Shakespeare. ¡Ay, eso es divertido! ¿Te recuerdas que hicimos? Ajá, sí, me acuerdo. Entre otras. Como autor de obras de teatro, Buenaventura ha escrito El Monumento en el 59, Un Requiem por el Padre de las Casas en el 63 y La Tragedia del Rey Cristóbal en el 63 también. Entre sus innumerables ensayos sobre el teatro se encuentran Teatro y Cultura, La Interpretación de los Sueños e Improvisación Teatral, El Arte Nuevo de Hacer Comedias y El Nuevo Teatro, Dramaturgia Nacional y Práctica Teatral. Ah, me da así que he escrito bastantes cositas. Luego Enrique Buenaventura fue considerado el padre del nuevo teatro, que se fundamenta principalmente en establecer una nueva relación con nuevos públicos. Mira, ¿qué será pues eso de preguntarles cosas al final? Tal vez. Rompió también con la concepción que el naturalismo tenía del personaje y por lo tanto generó una nueva forma de actuación y de escenografía. Con el nuevo teatro se reelaboraron y adaptaron las teorías de Bertolt Brecht a la situación colombiana. Ah, muy tipo, buena esa, porque hace las obras de Brecht y así, de por esa sorte, así tal cual. O sea, la gente no se identifica, pues si es de otro país. Pero si le adaptan al lugar y a la situación de Colombia, por en este caso, pues bien, no ve. Sigue fiesta. Adaptación que políticamente estuvo influida por las teorías marxistas. Para Buenaventura, el público pasó de ser objetivo principal de su representación. Sus obras con temas de ambiente social debían generar polémica. La táctica empleada por Buenaventura consiste en que el grupo teatral no debe esperar a que el espectador acuda y pague por la función. Hay que buscarlo donde esté. Mira tú. ¿Y cuando tú fuiste, te buscaron? No, yo fui al teatro de ellos. Ya se olvidaron de las bases, ¿viste? En las plazas, en las fábricas, salir a las calles. Esta táctica cambia la concepción del montaje y del espacio teatral. Las agrupaciones dedicadas al montaje de obras rompen con la estructura jerarquizada de la compañía comercial. Ah, eso es lo que decías, no ven el vertical y eso. Ajá, exactamente. Hubieras dicho esta palabrita mejor jerarquizada, ve, así entendía yo la jerarquía, que todo eso del rey arriba y el pueblo abajo. Ay, si mi palabra era más fácil. Bueno, bueno, sigamos. Antes que estaba diciendo, que entonces cuando hacen las obras rompen la estructura jerarquizada de compañías comerciales para dar seguimiento a la compañía colectiva, de acuerdo con la didáctica socialista, donde todos sus miembros, el autor, el director, actor, personal, técnico, tienen la misma importancia. Esto me gusta. Varias de sus obras han sido traducidas a otros idiomas. Mira tú. Con esta nueva metodología sobre el nuevo teatro, Enrique Buenaventura trabajó en el Teatro Experimental de Cali como fundador e director desde 1963 hasta que se murió en fin de año y les aguó la fiesta a todo el mundo. No todo el mundo, ¡feliz año nuevo! Se murió este pendejo. Ay, pero qué típico de algunos los que quieren llamar la atención. A ver, ¡ay, fiesta ya! ¿Ya se acabó la biografía? Sí, pues ya se murió, ¿qué más quieres que diga? Bueno, entonces ya regresamos. Radio CCE, 940 AM. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Aliste su butaca, prepare su canguil y dispóngase junto a su familia a disfrutar de buen cine. El domingo 16 de mayo se presenta el documental ecuatoriano catalán Alas para aprender a volar, del director Esteve Teixidó Sanz. A las 3 de la tarde se inicia con la presentación de la cinta y posterior proyección. A las 4 y media de la tarde, conversatorio con el director Esteve Teixidó Sanz. Si es de su interés, solicite el link de la plataforma Zoom al correo casalquito@gmail.com. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Cinema Casal, el Cineclub del Casal Catalá de Quito y la Red de Cineclubs Ecuador. Casa de la Cultura Ecuatoriana, en tu casa. Desde las Islas Encantadas, Galápagos, llega la Galería Nacional Virtual de Música Ecuatoriana cantando a la esperanza y la vida. El artista Tyron Mesa, joven cantautor ecuatoriano que plasma sus canciones inspirado en la belleza natural y la mixtura de la gente que habita en ellas. Tyron Mesa, conocido en el mundo artístico como TJ, espera que usted este martes 18 de mayo a las 7 de la noche dé un clic en las redes sociales y Radio 100.9 de Cultura FM de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y disfrute de sus composiciones que cantan a la vida y la esperanza. Visítanos en nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook, como Zuli Teatro en Resistencia. Zuli, Z-U-L-I, Zuli Teatro en Resistencia. Y recuerda, una nariz roja puede cambiar al mundo. Música, danza, teatro, artes plásticas. El arte es una de las expresiones más especiales del ser humano. Aprender artes es darte la oportunidad de descubrir esa capacidad única que tienes tú para crear. Artenova es la escuela de formación donde aprenderás a redescubrir tus capacidades a través de las artes. Ven y estudia con nosotros. Más información al 099-25-87-62 o visítenos en nuestras redes sociales como Artenova Escuela. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Enrique Buenaventura, maestro del teatro colombiano, es entrevistado por Laura García en el programa de TV Escritores Colombianos del canal Señal Colombia en 2001. Nosotros la improvisación la hacemos de acuerdo a una metodología concreta del TEC, y se divide el texto en acciones, situaciones y secuencias, y se va improvisando acción por acción cuidadosamente. Lo de los sueños fue, digamos, más una especulación de carácter teórico. Uh-huh. Usted diseña también el vestuario y las escenografías, sí, de sus piezas, ¿verdad? Sí, hago los figurines, sí. Uh-huh. Casi siempre. Uh-huh. A veces los hace Oscar Muñoz, que es un excelente pintor, sí. Estoy muy amigo mío, y sigo pintando, sigo haciendo retratos. ¿Sus obsesiones pictóricas son las mismas que sus obsesiones dramatúrgicas? No. La guerra, el terror, la violencia, la historia latinoamericana. Pinto fundamentalmente mujeres y pinto muchos desnudos. ¿Mujeres de todo tipo, de toda condición? Sí. Todas las mujeres son de muy buena condición. Bueno, eso es un halago. Maestro, yo le propongo una cosa. Como vamos a hablar de teatro, vamos a hablar de sus piezas de teatro. Me lo voy a poner para que nos vayamos a... Nací aquí, en este pueblo, en la casita de barro rojo con techo de paja que está al borde del camino, frente a la escuela. El camino es un río lento de barro rojo en el invierno y un remolino de polvo rojo en el verano. Así empieza La Maestra, una de las obras que componen Los Papeles del Infierno. Me estaba diciendo el maestro Buenaventura fuera de cámaras que ya La Maestra tomó su rumbo propio, así mismo como la orgía. Maestro, esta obra y todas las demás de Los Papeles del Infierno, ¿en qué año fueron escritas? ¿Dónde las montó? ¿Cuándo las estrenó? Pues es muy difícil que yo responda cuántos años fueron escritas, porque la memoria no... ya no me... confundo unos años con otros, pero sí fueron escritas hace los años, digamos, 60. Uh-huh. Y pues se montaron... Hoy en día La Maestra la montan en todas partes, ahora la están montando en Argentina, en Francia, está traducida al inglés, al checo. Al checo. No la he podido leer en checo. Bueno, y, o sea, estamos hablando de los años 60. Estas obras revelaron en ese momento como las distintas formas en que se manifestaba la violencia en nuestro país. ¿Cómo acogió la gente estas obras cuando usted las estrenó? Pues, por un lado tuvieron mucho éxito y por otro lado fueron muy polémicas. Se hablaba mucho de un sometimiento del discurso político al discurso artístico. Hablaban pues los que suelen hablar de esas cosas que llaman críticos. Sí. Pero le salió el tiro por la culata porque La Maestra la sigue montando en el mundo entero. Uh-huh. Entonces sigue viva. Entonces es teatro. Por supuesto. No es un discurso político. Usted me estaba diciendo que quería volver, que estaba volviendo a montar todas estas obras. ¿Eso lo va a hacer? No estamos en eso. Estamos montando cosas nuevas. Estoy escribiendo mucho. ¿Qué está escribiendo, maestro, ahora? En este momento estoy escribiendo una obra que se llama Los Dientes de la Guerra. Y pues yo sigo escribiendo muchísima poesía. También es poeta, también acomete muchos versos, ¿no? Yo creo que eso es lo que soy, no soy nada más. Aquí para la muestra un botón tengo unos versos que escribió el maestro Buenaventura, pues yo no sé exactamente en qué época. Tengo aquí uno que se llama A César Vallejo. ¿Ese es de qué, más o menos, estamos hablando, qué años, 50, 60, no, mucho, por ahí? No, mucho más nuevo. ¿Más nuevo? Sí. Dice así: este César Vallejo tan loco como siempre, tan cuerdo como nunca, que sigue siendo así después de muerto, y uno lo oye respirar pese a la invernal tuberculosis, al estadía en el hospital, pese a la pena y a su españolísima ira llena de tiernos y coléricos poemas, pese a la soledad, la lluvia, la tristeza, la oscuridad allá en la ciudad luz, bueno, etcétera. Yo sé, maestro, que a usted le fue muy bien en Medellín, no sé si fue el año pasado o antepasado que lo invitaron. Que lo invitaron allá y lo aclamaron como poeta. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues fue muy interesante porque me descubrieron como poeta. Me descubrieron tardíamente. He sido muy autocrítico, he sido autocrítico hasta el suicidio, digamos, ¿no? Y entonces no he publicado nunca un libro de poemas, pese a que, pues hay muchos. La Universidad de Antioquia va a publicar las obras completas. ¿Incluyendo las obras de teatro? Sí, uh-huh. Las obras de teatro, los poemas, los cuentos, y hasta ahora han calculado 9 tomos. Una barbaridad. Para mí es un tipo de teatro muy, muy interesante porque Enrique utiliza el estilo épico y utiliza los modos de trabajo de los maestros grandes, los grandes maestros como Brecht, como Shakespeare. Trata de cosas como la historia, como la política. Y desafortunadamente este tipo de teatro no existe mucho ahora en el mundo, porque nuestro teatro en Inglaterra se vuelve cada vez más comercial, como el teatro en los Estados Unidos, en Nueva York. Estoy aquí porque me gustaría mucho trabajar con Enrique y con su compañía para hacer una exploración de este estilo de teatro. A la diestra de Dios Padre o en la diestra de Dios Padre, no sé de qué manera usted la llama. A la diestra. A la diestra. Bueno, fue un montaje muy comentado, de mucho éxito a finales de los años 50, ¿verdad? Sí. Esta escritura suya, digamos, inspirada en el cuento de Tomás Carrasquilla, ha tenido también como un desarrollo, según tengo entendido. Ha tenido 6 versiones. 6 versiones. Al comienzo estaba mucho más metida dentro del cuento, era más el cuento puesto en teatro. ¿Y qué hay de A la diestra de Dios Padre en este momento? ¿Cómo está esa obra en este momento? Pues la última versión, la 6ª versión, difiere muchísimo del cuento original, aunque mantiene los personajes fundamentales, Peralta, etcétera, etcétera. Pero ya terminamos con La diestra, ya no más. ¿No la van a volver a hacer? No vamos a volver a hacerla ni va a haber más versiones. ¿Por qué? Porque se agotó. Se agotó. Y ustedes se agotaron un poquito con ella también. Claro. Esas primeras obras, maestro, que usted escribe, El monumento, La tragedia del rey Christopher, El requiem por el padre de las casas, abordaban temas históricos latinoamericanos. ¿Más o menos de qué tratan esas 3 obras? El monumento, no quiero hablar de esa obra porque es muy mala. Porque es muy mala. ¿Por qué? La idea era más o menos soportable, pero la obra es muy mala. Sí, o sea que no la volví a montar. No, prefiero olvidarme completamente del monumento. Bueno, vamos a la segunda, La tragedia del rey Christophe. La tragedia del rey Christophe tiene una historia. Yo fui marinero 3 años y medio, 4 años en el Caribe. Fui a Haití, estuve en Capaiciana, al norte de Haití. Y entonces allí conocí la historia de Christophe, el castillo, el inmenso que había hecho. Uh-huh. Sí, arquitectónicamente era un monstruo, una mezcla de arquitecturas. Me impresionó infinitamente la historia. Monstruo de feo también. Monstruo de rareza, de cómo había mezclado varios estilos arquitectónicos. Ecléctico completamente. Ajá. Me impresionó muchísimo esa historia y resolví escribir La tragedia del rey Christophe. La tragedia de Richtofe la escribí yo en París, la primera vez que vivió en París. Yo se la llevé a Roger Blanc. Roger Blanc le gustó mucho el tema, la obra y todo. Se la dio a M. César, un gran escritor de Martinica, muy buen poeta. M. César la puso en un buen francés y la firmó. ¿La firmó como si hubiera sido de él? Como si hubiera sido de él. ¿Qué es esto? Entonces, pero cuando volví a París muchos años después y que la estaban dando y me invitaron a verla, me mandaron a la asistente de dirección a que me preguntara si paraban la obra porque yo podía pararla legalmente en Francia. Yo dije que yo no paraba ninguna obra, que yo al contrario montaba obras. Y para mí Haití ha sido una especie de obsesión. Entonces, esta última obra que hemos montado, que hemos estrenado este año, que se llama La Isla de Todos los Santos, tiene que ver con Toussaint Louverture, el libertador de Haití, y con la guerra de los haitianos contra Napoleón. El tema de la dictadura está presente en La Trampa, es la historia del presidente Ubico de Guatemala, sí. ¿No es verdad? ¿Qué pasó cuando estrenaron La Trampa? Usted en ese momento estaba en La Candelaria, en Bogotá, dirigiendo una obra en lo que era la Casa de la Cultura, y el director de la entonces Casa de la Cultura, ahora La Candelaria, Santiago García, además muy amigo suyo, compañeros de viaje, estaba dirigiendo, dirigió La Trampa aquí en Bellas Artes. Sí. ¿Por qué los echaron de Bellas Artes? Porque a alguien se le ocurrió invitar a un militar a ver la obra. Y ellos no tienen humor. O sea, y la obra es muy divertida. Tenía humor. Tiene mucho humor. Entonces al militar no le gustó. Para terminar esta entrevista, maestro, la dramaturgia suya desde el primer momento hasta ahora, ¿de qué manera ha evolucionado? No solamente en cuanto a temas, sino la manera como usted la escribe, como usted la enfrenta. Supongo que está más decantada, más esencial. No sé. En realidad, si tengo que contestar muy francamente la pregunta, no sé. Sigo escribiendo de una manera muy desordenada. No planifico la obra antes, o sea, no tengo la obra en la cabeza y luego la traslado al papel, no, sino que al contrario voy escribiendo, es decir, escribir es también la improvisación. Bueno, tuvimos con nosotros al maestro Enrique Buenaventura, director del Teatro Experimental de Cali, no solamente dramaturgo, sino también cuentista, también actor. Y poeta, fundamentalmente poeta. El único título que reclamo es el de poeta. Ese es el título que le vamos a dar al maestro Enrique Buenaventura, poeta. Es por eso.